Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 10 de diciembre del 2015 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Econoticias vamos a hablar de la inversión extranjera directa, las remesas, el tequila, empresas en Querétaro, suéteres navideños feos, empleos en Estados Unidos. Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo a Nortec. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Inversión extranjera directa en sector automotor en récord histórico. La industria automotriz registró una inversión extranjera directa de 4.592.9 millones de dólares en los primeros 9 meses de 2015, el nivel más alto en la historia del sector, según datos de la Secretaría de Economía. Esta inyección de capital es 30% superior a la reportada en igual periodo del año pasado, cuando fueron 3.532 millones de dólares. Y es la primera vez que superan los 4.000 millones para un lapso igual. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, comentó: el desarrollo que tiene el sector automotriz es muy acelerado, incluso genera actualmente más divisas que las remesas, exportaciones petroleras y turismo juntas. La perspectiva es que siga acelerando hasta producir 5 millones de autos en 2020, cantidad 60% más de lo que se hace actualmente. Añadió que los estados están haciendo lo posible por ganar parte de estas inversiones que generan bien remunerados, crecimiento de la actividad industrial y desarrollo de infraestructura. Ricardo Páez, director de innovación del Cluster Automotriz de Nuevo León y organizador del Foro Automotriz Global Main Forum 2016, destacó que el sector automotor tiene retos por delante sobre desarrollos tecnológicos en motor y México puede aprovechar los temas fundamentales para generar más inversión. Hay el compromiso de elevar la inyección en innovación tecnológica y la industria automotriz es una oportunidad. Hay temas como la economía de combustible donde se puede investigar, dijo Ricardo Páez. Consideró que los autos con motor de gasolina aún se pueden mejorar, pues los vehículos eléctricos todavía son caros y en México se viene trabajando en el desarrollo de plantas productoras de este tipo de mecanismo. Ingresos de divisas por remesas acumula a octubre alza de 5.4%. Los flujos de remesas acumularon en octubre un total de 20.696 millones de dólares. Monto que señala un aumento de 5.4% respecto a igual lapso de 2014. Con ello, las transferencias registraron su mayor crecimiento para un periodo similar desde 2011. De acuerdo con datos del Banco de México, el flujo de las remesas dirigidas hacia México fue un poco más de 2.000 millones de dólares, es decir, 1.7% más que octubre de 2014. Vale destacar que este resalta como el crecimiento más bajo para las remesas mensuales en 6 meses. Del monto total ingresado al país de enero a octubre por concepto de remesas, 36.5% fue concentrado por instituciones bancarias, ya que 7.545 millones de dólares fueron enviados a través de estos intermediarios bancarios. Pero la mayor fracción de las transferencias fueron captadas por instituciones ajenas a la banca, dado que 63.5% de las remesas familiares, es decir, 13.151 millones de dólares, fueron enviados vía instituciones no bancarias. Especialistas en el tema de BBVA Bancomer destacaron que la tendencia de crecimiento en las remesas familiares responde a tres factores predominantes. 1. El crecimiento económico de Estados Unidos. 2. La tendencia positiva en el empleo de migrantes mexicanos en el vecino país. Y 3. El factor multiplicador por la importante apreciación del dólar respecto al peso, hecho que ha aumentado el poder adquisitivo de las transferencias monetarias desde Estados Unidos hacia México. Expertos del grupo financiero Banorte indicaron que la baja en el desempleo en Estados Unidos se ha dado en un contexto donde el número de trabajadores mexicanos migrantes, indocumentados y con ciudadanía ha aumentado notablemente, lo que sugiere que el flujo de remesas continuará registrando un mejor desempeño en los meses venideros. En economía estatal, 7 empresas queretanas entrarán en paro técnico. Alrededor de 7 empresas del sector manufacturero entrarán en paro técnico atípico por un periodo de 60 días a partir de este mes, informó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, Jesús Calderón. El representante de los industriales detalló que esta medida es resultado de un exceso de inventarios y falta de ventas. Son empresas que exportan principalmente con bastante dependencia, por ejemplo, la de los electrodomésticos, explicó Jesús Calderón. Además, indicó de que se trata de compañías instaladas en la capital queretana, las cuales dan empleo a cerca de 5.000 personas, y estarán recortando sus jornadas de trabajo a la mitad, otras a 3 días de la semana e incluso se prevén cierres. Adelantó que producto de esta situación hay una empresa en particular, de gran tamaño y del sector electrodoméstico, que estará saliendo del mercado en estos meses, dejando sin empleo a cerca de 1.000 trabajadores. Además, resaltó que la empresa lleva más de 2 décadas operando en la entidad, por lo que pidió al gobierno del estado que intervenga para evitar que el capital salga de tierras queretanas. Así como hay apoyos para que vengan industrias nuevas, también debe de haberlos para evitar que se vayan. No vamos a perder tantos empleos nada más de un plumazo, sin hacer ningún esfuerzo para retenerlos. Además, dijo que esta empresa cuenta con otras plantas en el país, pero las operaciones que realiza en Querétaro se estarían mudando a Sudamérica o China. Jesús Calderón subrayó que los paros representan la última medida a implementar, intentando corregir la situación antes de tener que recurrir al recorte de personal, medida que se definirá hasta finales de enero o principios de febrero de 2016. Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscalías en el estado, Manuel Ríos Zúñiga, aseveró que el 8% de las empresas locales estará entrando en paros técnicos durante la segunda quincena de diciembre, debido al complicado panorama económico. Otro de los fenómenos que se estará presentando dentro de las compañías es que se están adelantando su facturación 15 días, para que de esta manera tener certeza sobre los números con los que van a cerrar el año. Adelantar la facturación es para que no se lleven sorpresas de fin de año, por si de repente les depositan, tengan margen de maniobra para reaccionar y no les cueste el impuesto de ese depósito, explicó. Aseguró que esta acción no sale de la ley, ya que se trata de un acuerdo entre proveedores y empresas para poder programar su cierre. Asimismo, indicó que entre 10 y 15% de las empresas en la entidad no han podido realizar sus planeaciones financieras para 2016, debido a la volatilidad del precio, por lo que se retrasarán este proceso hasta enero. En otras noticias, tequila lidera ventas en mercado de bebidas en México. La venta del tequila en el país tuvo un incremento de 17.6% en valor durante el periodo enero a septiembre del 2015, en comparación con el mismo rango del 2014, mientras que el whisky logró crecer 15.5%. De acuerdo con el análisis del sector de vinos y licores realizado por el ISCAM, información sistematizada de canales y mercados, la industria del tequila se consolidó como líder, con una participación del mercado de 24.1% dentro de las bebidas espirituosas en el canal de mayoreo en México, el cual representa 55.2% del mercado total de venta de vinos y licores a nivel nacional. El ISCAM es una empresa que trabaja con y para el mayorista distribuidor, con el objetivo de hacer crecer su negocio. En términos de volumen, el indicador ISCAM mostró que la industria del tequila logró un incremento del 7.5% en el mismo periodo, comparado con el 2014. Esta bebida registró una producción de 135 millones de litros y un valor superior a 900 millones de dólares en 2014. Acorde con los resultados que arrojó el indicador ISCAM, el tequila añejo fue la subcategoría que logró el mayor crecimiento de la industria del tequila, con 48.3% de enero a septiembre de 2015, comparado con el mismo lapso del 2014. El tequila blanco o plata premium creció 39.8% en el mismo lapso. Según la norma oficial del tequila o norma oficial mexicana, hay dos tipos de tequilas, tequila y tequila 100% agave, y que a su vez pueden clasificarse en las subcategorías blanco-plata, joven u oro, reposado y añejo. Y en economía emprendedora, el negocio millonario de los suéteres navideños feos. En solo unos años, los suéteres navideños feos han dejado de ser un subproducto de la cultura hipster para volverse una tradición anual practicada por familias enteras. Lo noté por primera vez en 2011. Las personas tenían fiestas en casa con suéteres horrendos, afirmó Fred Hajar, cofundador de UglyChristmasSweater.com. La empresa, con sede en Detroit, es uno de los mayores vendedores de suéteres navideños, que son intencionalmente horribles. Fui a eBay y vi esos viejos suéteres de Navidad que la abuela usaría. Se vendían entre 100 y 300 dólares, agrega Ajar. En ese momento dirigía un negocio en línea que vendía mercadería de programas de televisión y películas. Así fue como decidió incursionar en ese campo. Junto con su hermano Mark, lanzó UglyChristmasSweater.com a finales de 2012. El primer año registraron $40,000 en ventas. Nos metimos cuando la temporada estaba empezada y con un inventario limitado, explicó. Pero al año siguiente los ingresos aumentaron 300% y al año siguiente 275% en la temporada de 2015. Están en camino de vender 5.5 millones de dólares en suéteres feos. El momentum ha sido increíble, reconoce el emprendedor. Los Ajars dirigen sus dos negocios desde un almacén de 3.900 metros cuadrados en Detroit. Alrededor del 30% del espacio está dedicado a las prendas de ropa fabricada en China. Tienen 30 empleados a tiempo completo y aumentan el personal para manejar la demanda decembrina. Este año contrataron 20 empleados temporales. Ahora también tenemos 2 empleados a tiempo completo dedicados a las redes sociales, porque los suéteres feos son un tema muy viral, añadió Ajar. El estilo ha cambiado considerablemente en los últimos 3 años. Ajar señala que la idea inicial era retomar los suéteres navideños retro, que normalmente llevan renos y árboles de Navidad. Pero ahora todo vale, y cuanto más cursi y extravagante, mucho mejor. Este año, el emprendedor cuenta que hay algunos favoritos: suéteres de rasca y huele, en 3D, diseños que se iluminan y temas más sensuales, pero todo con espíritu divertido. Y para que no quedarse atrás en la creciente popularidad del suéter feo, grandes marcas y empresas también se están apresurando a colaborar. La empresa obtuvo licencias de la NFL, Guns N' Roses y Lucasfilm para hacer prendas exclusivas de esas marcas. Y Uber hizo un pedido de 500 suéteres que tienen su logotipo tejido en un diseño, por supuesto, feo. Incluso hemos recibido correos electrónicos de algunos bares que quieren asociarse con nosotros para organizar con sus clientes fiestas de suéteres feos, refiere Ajar. quien quiera aprovechar el auge mientras dure. Y para ello, el negocio en línea abrió por primera vez 21 kioscos temporales en centros comerciales en Estados Unidos. Honestamente, pensé que la moda del suéter feo habría desaparecido a estas alturas, pero solo se hace más fuerte, concluye Fred Ajar. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econ Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Animals. Regresamos a Econ Noticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias. Y en economía internacional, sector privado de Estados Unidos crea 217,000 empleos. El sector privado de Estados Unidos creó 217,000 puestos de trabajo en noviembre, el máximo incremento desde junio y una cifra ampliamente por encima de las previsiones de analistas, indicó el miércoles un reporte del procesador de nóminas ADP. Economistas encuestados por Reuters habían previsto que el reporte nacional de empleo de ADP mostraría un aumento de 190,000 puestos de trabajo para el mes pasado. El incremento en la creación de empleo privado de octubre fue revisado a la alza a 196,000 posiciones. Y siguiendo con noticias internacionales, México producirá en 2016 más cerveza que Alemania. México es el sexto productor mundial de cerveza, pero pronto será el cuarto, por delante de Rusia y Alemania. Las grandes empresas del sector emprenden inversiones millonarias para aumentar sus plantas, con lo que el país cerrará el año con un volumen de 125 millones de hectolitros, 39% más que en 2014, dijo Maribel Quiroga, director general de Cerveceros de México. China es hoy el mayor productor mundial de cerveza, con una producción anual de 489 millones de hectolitros, seguido de Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania y México, de acuerdo con Cerveceros de México. Con estas nuevas inversiones, el país subirá dos puestos en el ranking. Las dos compañías de cerveza más grande que operan al país, Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma, anunciaron este año inversiones que suman más de 47,000 millones de pesos. Grupo Modelo, que pertenece a la firma belga-brasileña AB InBev, construirá una planta cervecera y otras de envases de aluminio en Yucatán, con una inversión de más de 5,000 millones de pesos. Además, la empresa aumentaría la capacidad de producción de sus fábricas de Zacatecas y Coahuila, dijo Francisco Suárez, director de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo. En la planta de Zacatecas, la más grande del mundo actualmente, con capacidad de producción de 24 millones de hectolitros al año, se anunció una inversión de 60 millones de dólares para incrementar la capacidad de malteo de 75,000 a 125,000 toneladas, dijo Suárez en entrevista. Es un tema de orgullo, es la mejor integrada verticalmente y es una planta en la que atendemos mercado nacional e internacional. Las 18 marcas de Grupo Modelo se producen en 6 plantas de Tuxtepec, Zacatecas, Ciudad de México, Obregón, Guadalajara y Torreón, y se venden en más de 180 países. Por otra parte, Cuauhtémoc Moctezuma, que pertenece a Heineken, construirá una nueva planta en Chihuahua, con una inversión de 7,300 millones de pesos. Las metas las tenemos muy claras, como compañías muy alineadas. Las 6 plantas que tenemos en México representan el 25% del volumen, que se produce a nivel global de Heineken, dijo Hugo Martínez Soto, gerente de ingeniería y sustentabilidad de plantas de CM Heineken. Cuauhtémoc Moctezuma opera actualmente 6 plantas en Monterrey, Baja California, Sonora, Jalisco, Toluca y Veracruz. Y bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les hayan pasado muy bien durante Econoticias.